Ven a Cristo, Rey de gloria, es el mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos demos de honor. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de reyes. Salvador, exaltado, sí, exaltado, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos. Salvador, si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Salvador, escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él.